Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Este álbum colectivo, publicado en España en noviembre del 2017, en conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández Gilabert, que nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y falleció en Alicante el 28 de marzo de 1942, reúne una serie de nuevas musicalizaciones de poemas de Hernández y dos canciones de homenaje. El disco fue producido por el músico andaluz Paco Ortega y en él participan Víctor Manuel, Aziz Abrahim, José Mercé, Soles Jiménez, Miguel Ríos, Concha Huica, Maite Martín, Paco Ortega, Ana Corbel, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez. Me pareció oportuno leer lo que está a la vuelta, en la contratapa del disco, la presentación que tiene, que lo titulan como Voces de la Memoria y dice: este es un viaje cargado de emociones en torno a Miguel Hernández. Sus versos ponen letra al amor, al compromiso, a la injusticia, en ocasiones a la pérdida. Sentimientos universales en la voz de grandes autores e intérpretes reunidos bajo la producción de Paco Ortega en este trabajo discográfico editado por la Diputación de Jaén. Un broche espléndido a la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento del poeta, a la que se ha sumado la Diputación de Jaén, entidad que conserva su legado. Un regalo para los sentidos, para ser escuchado y disfrutado, compartiendo así la obra y la memoria del poeta del pueblo. Cada día, cada canción más universal. Esto lo firma Francisco Reyes Martínez, que es el presidente de la Diputación de Jaén, España. Vamos a escuchar entonces la voz de María Concepción Balboa Buica, conocida como Concha Buica o Buica, en Palma de Mallorca, esta canción española que participa en este CD en un recuerdo a los 75 años del fallecimiento del poeta, después de haber cavado este barbecho. Último descanso. Elena y casi Bruno, porque la pena tina cuando estalla. Apenado que ninguno, pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que no me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel pero importuno, siempre a su dueño fiel pero importuno. Por estos días les estoy invitando a compartir y a escuchar y a conocer algo del mejor pop internacional, del pop comercial que se escucha y que es éxito. Ayer lo hacíamos escuchando a Celeste, hoy nos quedamos en el Reino Unido para conocer algo de la música de Dua Lipa, que es una compositora británica que tiene un origen albano-kosovar y que casualmente ayer, sin que esto estuviera previsto, en realidad ganó el premio más importante de la música británica, los premios Brit. Lo ganó como mejor artista femenina británica y también por el mejor álbum, que va a ser lo que vamos a escuchar hoy. Este álbum, que está publicado por comienzos de este año, febrero, marzo, no recuerdo con exactitud, se llama Future Nostalgia y de ahí vamos a escuchar una preciosa canción. Hay algo bien interesante en estos compositores, compositoras que estamos escuchando en estos días, que tiene que ver con la recuperación de un cierto aire musical, de un cierto sonido que casi que fundamentalmente era el sonido de los finales de los 70 y de principios de los 80, pero no en clave uruguaya, no en clave nostálgica uruguaya de Noche de la Nostalgia y de escucha de aquellas canciones que formaron seguramente parte de nuestra banda sonora, pero en aquel tiempo. Acá se trata de otra cosa, se trata de quizás fusión, se trata de una nueva lectura de aquella música con los instrumentos, con las herramientas musicales y las herramientas compositivas que hoy están al alcance de muchos y muchas de los compositores y de las compositoras que están hoy haciendo nuestra banda sonora, la banda sonora contemporánea de este extraño mundo y de estos extraños últimos años que vienen dominados por transformaciones de todo tipo y color, entre ellas algunas que se están dando en el mundo de la música y sobre todo en el mundo de la canción, que es básicamente lo que nosotros compartimos con ustedes en este Mundos Diferentes. Como les decía, en este álbum Future Nostalgia, lo que hay acá, y suenan de una manera fantástica, son guitarras con aquel aire funk que era propio de los 80 y también las líneas de bajo muy marcadas que eran propias también de esa década, incluso de la más de la década del 70 quizás, en algún momento. Este álbum, como les decía, ganó ayer el premio Brit al mejor álbum británico y Es una batería de éxitos, así, uno atrás del otro. Un aire bailable que realmente al escucharlo uno comienza a moverse porque tiene una potencia que realmente vale la pena apropiarse, escucharlo, gozarlo, disfrutarlo. A lo mejor sin mucha crítica, es simplemente con los sentidos y con ganas de sentir música y de sentir lindos arreglos. Preciosas voces y unas instrumentaciones interesantísimas y por supuesto unos intérpretes que están, bueno, dentro de lo más importante que pueda aparecer hoy en la música. De esto se trata la industria de la música, sobre todo la industria de la música que llega a estar con algunos artistas en la cúspide. Por supuesto, está todo el dinero volcado a que cada obra de estos artistas o de estas artistas se siga manteniendo ahí. De eso se trata la industria. Pero acá también hay, además de industria, hay arte. Y lo que nosotros tratamos de compartir con ustedes es el arte y no la industria. Les invito entonces a escuchar a Dua Lipa desde su último álbum, Future Nostalgia, y esta preciosísima canción que se llama Love Again. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me that heaven's right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. My tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me that heaven's right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you've got me in love again. You've got me in love again. You've got me in love again. You've got me in love again. Sink my teeth in disbelief, 'cause you're the one that I want. I can't believe I'm not afraid anymore. But goddamn, you've got me in love again. La la la la la la la la la la. You got me in love. I can't believe I finally found someone. I sink my teeth in disbelief, 'cause you're the one that I want. I can't believe there's something left inside. diferentes.